96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 2 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Se creará un Centro Internacional de Estudios para la Educación y Descolonización. Ejecutivo Nacional enaltece obra del maestro del realismo social César Rengifo. Este viernes el pueblo sale a marchar en tributo al cantor del pueblo, Ali Primera. 70 artistas participarán en el Suena Caracas 2018. Compañía Nacional de Danza se presentará en la Filben 2018. 95 venezolanos retornan este jueves con el plan Vuelta a la Patria. Fuerza Armada Nacional Bolivariana da la bienvenida a la Navidad. Presidente Díaz-Canel agradeció el apoyo de Rusia en la contundente victoria de Cuba en la ONU. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación del Centro Internacional de Estudios para la Educación y la Descolonización. Por eso yo quiero anunciar la creación desde el Ministerio de la Cultura y Educación, de un Centro Internacional de Estudios para la Educación y la Acción. Nunca nos quedemos en el Centro de Estudios que solamente produce palabras escritas o habladas. Todo lo que pensemos debe tener un resultado práctico en el estudiante, en el habitante del país. Debe ir a la acción. Educación, acción. Diría Simón Rodríguez si estuviera aquí con nosotros. Educación, acción. Acción, educación. Reflexión, acción. Investigación, acción. Todo lo que sea conocimiento para la acción transformadora. Así es la vida de Bolívar. Todo lo que él fue, todo lo que supo, todo lo que pensó, fue para la acción transformadora, constructiva. Así fue Fidel. Todo lo que fue, fue para la acción. Así fue Chávez. Así son todavía ellos. Porque el que diga Bolívar, Martí, Fidel y Chávez, está diciendo pueblo en acción, pueblo vivo en combate. Por eso anuncio la creación del Centro Internacional de Estudios para la Educación y Acción y la Descolonización de Venezuela, Luis Antonio Bigot, para que integre el esfuerzo descolonizador. Son las 12 y 2 minutos. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas, convocó a través de su cuenta en Twitter a todas y todos a marchar este viernes 2 de noviembre en tributo al cantor del pueblo Ali Primera, desde la Avenida Libertador a la altura de Canteve hasta el Teatro Nacional ubicado en la Avenida Lecuna. Somos Cultura. La Compañía Nacional de Danza se presentará en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018 con un espectáculo extraordinario, adelantó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Recordamos que la Filben 2018 cuenta con 90 actividades en el pabellón infantil, 20 películas y documentales, 120 presentaciones de libros, de los cuales 80 son impresos y 40 digitales. La cita es del 8 al 18 de noviembre en el Casco Histórico de Caracas, 12:04. Cultura al Día. En el marco del 50 aniversario de Monte Ávila Editores Latinoamericana, esta casa presentará 12 títulos con 7 novedades que resaltan el pensamiento crítico decolonial, informó el director general de esta casa de editorial, Miguel Antonio Guevara. Son 50 años cerrando este ciclo aniversario que comenzó en el mes de abril. Entonces, qué mejor escenario para cerrarlo que en el marco de la Feria Internacional del Libro. Son ya 14 años maravillosos de acompañar la feria. Este año con este país invitado a honor, que es Turquía. Y bueno, como se dice popularmente, traemos lo mito puro para la feria. Entre esos son 12 títulos, ¿sí? 12 títulos de lo mejor, como estamos comentando aquí en camino para acá, los 12 de los mejores títulos que tenemos en nuestro fondo editorial, de los cuales son 7 novedades y 5 reediciones. Entre esas novedades está Vuelta de Siglo de Bolívar Echeverría y ¿Qué significa pensar desde América Latina?, de Juan José Bautista Segales, que fueron ambos merecedores del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Nos parece que son dos títulos muy importantes porque están enmarcados precisamente en un anuncio reciente que hizo el presidente Maduro de la fundación del Instituto Nacional para la Descolonización, aprovechando la visita de grandes intelectuales como Enrique Dussel, Ramón Grofogel, Karina Ochoa, Juria Butelyas, también estuvo Sabelo, ¿no?, de Sudáfrica. Entonces, bueno, estos dos títulos son muy importantes, ¿no?, porque apuntan precisamente al pensamiento decolonial, al pensamiento crítico, enfocado desde una refundación epistemológica del pensamiento latinoamericano, y para eso, para nosotros, es muy importante, ¿sí? Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, informó este jueves que más de 70 artistas venezolanos participarán en la cuarta edición del Festival Musical Suena Caracas, que comenzó este jueves y se mantendrá hasta el 2 de diciembre. Reitero, estamos hablando de cerca de 70 agrupaciones y artistas venezolanos de mucha calidad, que a lo mejor a veces no consiguen espacios donde mostrar su creación artística, y bueno, el festival se pone pues al servicio de mostrar todo el talento, y bueno, lo decimos, para nosotros es un orgullo que en medio de estas dificultades hoy podamos presentarle a nuestro país lo que va a ser la programación del festival Suena Caracas, 100% talento nacional, hecho en Venezuela, para nuestro pueblo, para el mundo. Y ahí vamos a poder estar compartiendo con todos esos compañeros y compañeras que con mucho cariño, con mucho amor y con mucho entusiasmo y compromiso nos van a brindar lo mejor de sí en cada concierto y en cada actividad del Suena Caracas. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, enalteció la obra del maestro del realismo social, César Rengifo, quien evolucionó con su creación La conciencia de un pueblo. Tal día como hoy, 2 de noviembre de 1980, muere el pintor y dramaturgo César Rengifo. Hoy la Revolución Bolivariana recuerda los 38 años de su siembra. 12:07. Nacionales. En un acto público realizado este jueves para inaugurar las festividades navideñas 2018, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá trabajando al servicio de las y los venezolanos para construir, a pesar de las dificultades, la patria libre y soberana que soñó el comandante Chávez. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que se abrace en un acto solidario de hermandad para seguir transitando la Venezuela libre, soberana, independiente, hermosa, potencia, bella, generosa, bondadosa, hermana. Esa es la Venezuela que estamos construyendo desde el alma, con inmensos sacrificios, hoy cabalgando sobre dificultades, sobre inmensas complejidades, pero qué hermoso es cuando un pueblo se une en su propósito noble de hermandad para seguir viviendo en paz. Y la Navidad es eso, es alegría, es hermandad, es una gran solidaridad. Por eso yo pido en esta ocasión, en este año 2018, ya entrando a diciembre, ya entrando a las festividades decembrinas propias de nuestras tradiciones, entrar ya en diciembre 2018 para darle la bienvenida al 2019. Y estamos aquí, como ustedes ven, todo el Estado Mayor Superior. Aquí está a mi derecha el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional. Están todos nuestros hermanos, comandantes de componente, viceministros, todos los compañeros del Estado Mayor Superior ampliado aquí en esta tarima, observando y viendo y compartiendo con ustedes. Porque en definitiva, todos somos iguales. En definitiva, todos somos seres humanos, somos todos hermanos y hermanas. En la actividad se realizaron una serie de actos culturales y religiosos, además de celebrar el encendido de la Cruz de Codazzi, que representa una de las tradiciones del Cuerpo de Ingenieros de la FAN. 12:10. Somos cultura. Nacionales retornaron este jueves al país provenientes de Ecuador a través del plan Vuelta a la Patria. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, a través de su cuenta oficial en Twitter. De acuerdo a informaciones difundidas por la Cancillería, el 59% de las y los venezolanos que han retornado al país expresan haber decidido volver por problemas económicos, 48% por xenofobia y explotación y un 14% por problemas de salud. Hasta la fecha, las embajadas y consulados venezolanos han recibido 9.512 solicitudes para conformar el plan Vuelta a la Patria. Noticias del Alba. Durante la visita oficial a Rusia, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a Rusia el apoyo en Naciones Unidas al proyecto de resolución contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña, que obtuvo una nueva victoria. Precisamente acabamos de arribar a Moscú, donde por cierto vive el pueblo que primero nos ayudó en la lucha contra el bloqueo. Y llegando aquí a Moscú, hemos tenido la grata noticia, que es una noticia internacional, que es una noticia del mundo, y que es una noticia muy apreciada y esperada por los cubanos, de que alcanzamos una contundente victoria una vez más en Naciones Unidas. No solo alcanzó Cuba una contundente victoria, los Estados Unidos recibieron 10 derrotas en una, y una vez más el mundo reconoció la causa cubana. El mundo defendió a Cuba porque el mundo sabe que tenemos una causa justa. En esta ocasión, el presidente cubano Díaz-Canel se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el objeto de afianzar las relaciones bilaterales. Son las 12:12. Cultura al día. El grupo folclórico experimental Tambor y Gloria, junto a la familia Díaz Lira y Pacheco, celebrarán en las próximas semanas una fiesta en honor a San Francisco de Asís, patrono del pueblo de Cata. Para comentarnos sobre esta actividad, le damos la bienvenida a la agrupación Tambor y Gloria y a sus integrantes que nos visitan el día de hoy en nuestro noticiero Cultura al Día. Le damos la bienvenida a César Díaz, percusionista, Jondis Díaz, percusionista y docente de música, a la maestra Milagros Figuera, voz, canto, bandola, profesora de música, otra maestra, Jerónima Muñoz, interpretando también bellos cantos y ejecutante del cuatro, al maestro Iván Lira, director, músico, cultor, percusionista. Bienvenidos y bienvenidas a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Le damos la palabra al director, al maestro Iván Lira. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Se puede hacer una bullita aquí? ¿Cómo no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Dónde nació la agrupación? ¿Cómo surgió la idea de formar este grupo? Mira, Tú sabes que este grupo se formó, como creo que se forman, o se han formado varias agrupaciones aquí en Caracas, en Maracay, en Valencia, que conozco también algunos muchachos. Sabes que nosotros, nuestra familia es muy grande. O sea, ya tú lo dijiste ahí, los Díaz, los Pacheco, los Lira, Lira, los Fiol, yo no sé quiénes más son. Bueno, somos gente fiestera, chicos. Somos gente que celebramos bien, celebramos cumpleaños, bautizo, hasta divorcio. Imagínense ustedes. Todo en la festividad y la alegría. Y en el festival. Entonces, mira, nosotros cuando terminamos la fiesta es nuestra, de la familia, siempre terminaba con una parranda, pues, una parranda, un golpe de tambor, así como hacemos en el pueblo de Cata. Entonces, bueno, se nos llegó la idea, mira, vamos a hacer una ocupación, chicos, vamos a hacer uno, para que esto no quede nada más en una fiesta, vamos a hacer un grupo, no sé dónde, donde todos participemos y bailemos, cantemos. Bueno, entonces resulta que hicimos el grupo Tambor y Gloria, pero éramos tantos que ni siquiera cabíamos en una tarima, pues. Imagínese. Entonces, bueno, y por ahí, eso fue en el barrio Guarataro. ¿En qué año? En el año 80, 81 fue eso, marzo 81. Entonces, que si, qué grupo, qué nombre le vamos a poner, grupo, que no sé qué, que no teníamos nombre, que no sé qué, bueno, y presentaciones que nos invitaban. Y bueno, tuvimos que quedarnos con el Grupo Cultural San Juan. Esos fueron los primeros inicios, sí, sí, como nombre. Sí, como nombre, porque no hallábamos el nombre propio para el grupo. Pero después nos dimos cuenta que en el barrio había muchos grupos con ese mismo nombre. El grupo cultural, o grupo folclórico, o grupo de danza San Juan. Y entonces, oye, no, tenemos que... Resulta ser que alguna de las muchachas, entre ellas Zulaidía, Zainé, Noemí, bueno, vamos a ponerle Tambor y Gloria. Tambor y Gloria porque, no sé, me parece bonito, no sé qué. Pues resulta que Tambor y Gloria significa el llamado que hacen los cultores para dar inicio al golpe de tambor, pues, o a la parranda, o eso es lo que... Eso es Tambor y Gloria. Exactamente. Bueno, maestro Iván Lira, también vamos a darle la palabra a dos maestras que siempre están visitándonos acá. Pertenecen a otras agrupaciones, pero también son fundadoras de esta, Tambor y Gloria. Maestra Milagros Figuera, bienvenida de nuevo a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. La música de Tambor y Gloria, su lema es música de la ciudad con sabor a pueblo. ¿Cómo es eso? Gracias, Lidia, buen día, de nuevo aquí. Tambor y Gloria, no soy fundadora, pero Tambor y Gloria es quizás fundador de mi trayecto en la música tradicional, ¿no? Digamos que después de mi experiencia de aguinaldera y parrandera, la Tambor y Gloria ha sido mi escuela de verdad bastante grande en lo que es la música tradicional, ¿no? Además me ha permitido ejercer, digamos, toda esa investigación y todo ese estudio. Y bueno, música de la ciudad con sabor a pueblo, porque ciertamente los muchachos, sus familias son originarias del estado de Aragua y específicamente del pueblo de Cata, y son cultores, son, digamos, representantes muy genuinos de esa cultura, no solamente de la cultura musical, sino de la cultura del gentilicio de ese pueblo. Y ellos, bueno, pero ellos nacieron en la ciudad, más se criaron en el pueblo. Entonces es todo ahí una mezcolanza. Un merengue que es así, pues. Ellos son herederos y tienen en la sangre la música del pueblo, pero bueno, la ejercen en la ciudad. Entonces, música de la ciudad con sabor a pueblo. Hermoso. Entonces también vamos a conocer a estos dos jóvenes que nos acompañan, dos maestros también, John Dis Díaz. y César Díaz, percusionista. John Díaz, bienvenido. Eso que quiso decir Milagro, disculpa. Disculpa, primo. Eso que quiso decir Milagro, eso parece un sancocho. ¿Sabes? Cuando el sancocho, que si Milagro trajo la verdura, Jero trajo el almonte, el primo trajo el pedazo de pescado, eso agarró unos dajados, también se los trajo. Más o menos así, un sancocho cruzado que hacemos aquí en nuestro país. Eso es sabroso, sí, entonces. Don John Díaz, ¿cómo es tu experiencia acá en Tambor y Gloria? ¿Cuánto tiempo tienes con nosotros? Bueno, en Tambor y Gloria yo tengo de que era un niño, prácticamente. Yo crecí con Tambor y Gloria, me formé con Tambor y Gloria. Aprendí mucho, bueno, ligado también con las enseñanzas de la Vigo y Tambor y Gloria, las experiencias familiares, las experiencias a nivel de lo que es la festividad que se celebraban en el pueblo de Cata. Eso me ayudó a mí a transformarme y a aprender mucho sobre todo esto, lo que es la parte de todos estos géneros. Recuerdo una cosa, de nosotros como grupo experimental también hacemos trabajo de investigación hacia los otros géneros. Y con las profesoras aquí presentes, Jerónima, profesora Milagro, bueno, eso me nutrió mucho más a través de los conocimientos que ellos me dieron. Ah, y la profesora Belkis falta. Ajá, la profesora Belkis Figuera, voz, una de las... Bueno, maestrísima. Una de las maestrísimas. Esposa del maestro Iván Lira. Hay que decirlo. No se haga el que no sabe. Todas esas enseñanzas. Y no, y aquí falta gente. Falta Pío José Lira, Pío. Es maestrísimo. Maestrísimo. Las bailadoras. Pacheco, los bailadores. Bailadora. Bueno, eso es una mezcla de aprendizaje. Uno va aprendiendo con ellos y... Eso fue lo que a uno lo nutrió, uno creció con eso, más con la tradicional. Ahora César Díaz, que también nos puede decir su experiencia acá en Tambor y Gloria. Porque Tambor y Gloria somos todos y todas, entonces decimos nosotros. Bueno, sí. César, bienvenido. Bueno, mi vida ha transcurrido en Tambor y Gloria. Desde que se fundó Tambor y Gloria, yo he tenido miles de funciones en la agrupación. Cuando empezó la agrupación, empecé a estar bailando en la agrupación y era un niño. Y de ahí empecé, desde que empezó la agrupación, iba de espectador, pero siempre tenía que ver algo con la agrupación. Y el percusionista principal de la agrupación es Carlos Díaz, mi hermano, conocido como Carlucho. Y desde que él iba ensayando y se iba preparando para estar en la agrupación, estaba su hermano pequeño con él ahí preparándose y viendo y aprendiendo todo lo que podía absorber de él. Y mi familia, en general, es del pueblo de Cata, tanto de padre como madre, y netamente cultora y del pueblo y parrandera de 100%. Entonces, bueno, mi vida se ha dedicado en esa parte, pues, de difundir nuestras tradiciones aquí en la ciudad, como lo expresó Iván desde el principio. Y bueno, nosotros no tenemos limitaciones en ese aspecto, ya que todos nuestros familiares, sobrinos, hijos, todos, también le vamos dando su esa parte inclusión de preparación para que no se pierda la tradición de Tambor y Gloria y siga por siempre. Es la mejor herencia. Sí. Entonces nosotros queremos escuchar qué nos ofrece en lo que es el aspecto musical Tambor y Gloria. ¿Podemos escuchar algo, maestro Iván, ahorita? Sí, porque es viernes. Hoy es viernes, sí, sí. Ajá. Hoy es viernes y temprano. Está llegando la Navidad. Esa es la camioneta. ¿Qué nos puede ofrecer Tambor y Gloria en estos momentos? Bueno, si me dejan tono ahí, creo que podemos hacer... Te escucho bien. Tres palomas blancas, tres palomas blancas, tres palomas blancas, cubierta de pluma. ¡Ay! Cubierta de pluma, te vas con tu cuerpo y te pasa en la luna. ¡Ay! Cubierta de pluma, te vas con tu cuerpo y te pasa en la luna. Tres palomas blancas, tres palomas blancas, tres palomas blancas, cubierta de pluma. ¡Ay! Cubierta de pluma. Con su cuerpo, este pavo en la luna. Ay, cubierta de paloma blanca, paloma blanca cubierta de pluma, cubierta de pluma, levantó su vuelo y se paró en la luna, cubierta de pluma, levantó su vuelo y se paró en la luna. Con él me despido, ya yo me despido, ya yo me despido con esta parranda, con esta parranda. Mira, me la llevo pa'l pueblo de Cata. Con esta parranda me la llevo ahorita pa'l pueblo de Cata. Blanca, tres palomas blancas, tres palomas blancas cubiertas de pluma. Cubierta de pluma, levantó tu vuelo y se paró en la luna. Cubierta de pluma, levantó tu vuelo y se paró. Hermoso tema musical, bueno, una parranda del estado Aragua. Sí, sí, específicamente del pueblo de Cata. Ellos son Tambor y Gloria. Sí, sí, esta es una parranda en la parroquia San Juan. Sí, exactamente. Maestro Iván, ¿qué estaba diciendo de esta parranda? Esta es una parranda aguinaldo. Esta parranda se canta en la madrugada del 24 al 25, de 24 para 25, ya cuando el niño ha nacido. Entonces sale la parranda de cualquier sitio, del pueblo, sale la parranda. Aunque hay muchísimos años, bastante tiempo, que está saliendo de la casa de los abuelos de César. Popular rojo, ¿viste? Le dicen el rojo. Bueno, buenísimo. Él no se pone bravo por eso. Buenísimo que le dicen el rojo. Entonces la parranda está saliendo de ahí, esa partecita ahí le llaman caraquita, ¿no? O le llaman el jabillo, en la calle, está en la casa de él. Entonces la parranda sale de ahí. Ahí a veces también sale una parranda de abajo, la parte que le llaman la mora abajo, y sale la de arriba, cerca de la casa de él. Entonces ya la parranda dan vueltas por el pueblo hasta que se consiguen. Entonces se unifica, pues. Unifica, hacen un solo grupo, entonces arranca otra vez la parranda hasta la parranda. Qué bueno, qué rico. Todas esas son nuestras tradiciones, nuestras costumbres que no deben morir jamás. Le damos la palabra también y la bienvenida a la maestra Jerónima Muñoz, también vocalista de Tambor y Gloria. Maestra, bienvenida. ¿Y cuántos años tiene usted en Tambor y Gloria? Caramba, yo aproximadamente unos 25 años. 25 años. Sí, la dicha, la fortuna de compartir con mis hermanos de Tambor y Gloria. Porque ellos para mí son una gran familia. Somos todos una gran familia. Y hemos podido de alguna manera fusionarnos e integrarnos para dar lo mejor de nosotros. En cada espectáculo, en las escuelas con los niños, en cada barrio, en cada comunidad de nuestra patria, allí estamos. Donde nos llamen, ahí vamos. Y hacemos siempre alarde de lo que somos, desde el ser venezolanos, como siempre. En ese contexto, para que nuestros niños, las niñas, los niños, los adolescentes, partiendo de allí, puedan reafirmarse en nuestra identidad. Y así vamos, bueno, sembrando y cosechando. Y haciendo el trabajo. ¿Cómo contactar a Tambor y Gloria para estas fechas decembrinas, para las que vienen, para carnavales, para Semana Santa? ¿Cómo contactarlo? Sí, bueno, nosotros tenemos unos teléfonos. También estamos en las redes sociales, que lo que pasa es que como yo no la uso mucho, entonces yo te la voy a decir por aquí. Los números son 0414-178-4593. ¿Y en redes sociales? Otro es, bueno, por aquí está. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién trajo lente? Tú mismo. A ver. Dice Tambor y Gloria en Facebook. Uh-huh. Así se consigue. Grupo así Experimental. Tambor y Gloria en Facebook. Y los números, bueno, también sí, se pueden ubicar. Los números hay uno de 0212 484-6585. Hay otro 0212-631-7726 en la casa de. Y en Facebook es lo más rápido, uno coloca Tambor y Gloria o en el Google Tambor y Gloria y por allá sale. Y usted deja ese mensajito para que Tambor y Gloria vaya a su comunidad. Ustedes viajan a nivel nacional. e internacional también. Esa es la proyección. Ahora hay una actividad que se va a hacer en honor a San Francisco de Asís. ¿Dónde se va a realizar y cuándo? Bueno, sí, nosotros tenemos en el barrio 3 años haciendo esta fiesta. ¿Cuál barrio? En el barrio Guarataro, fíjate. Nosotros lo hacemos tal cual como se hace en Cata. San Francisco de Asís es el patrón del pueblo de Cata, ¿verdad? Ahí, el 4 de octubre se festeja San Francisco de Asís. Nosotros lo celebramos aquí en Caracas también, pero no en la fecha, el 4 de octubre. Uh-huh. Hace 3 años se hizo se hizo misa y fiesta para San Francisco. El año pasado se hizo nada más misa. Este año vamos a hacer misa y vamos a hacer recepción, lo que llamamos recepción, y fiesta. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser el día 17 de noviembre. De noviembre. ¿La hora? A partir de las 2 de la tarde. ¿El lugar, punto de encuentro, cuál es? Donde se va a desarrollar la fiesta va a ser en el Callejón San Diego. Callejón San Diego. Callejón San Diego, que es una legendaria calle. El sector Guarataro. El sector de Guarataro, exactamente. Entonces allí va a estar Tambor y Gloria. Va a estar la familia, va a estar los paisanos, van a estar amigos, vecinos de la misma comunidad. Invitamos al grupo de gaita, el gaitero de Metrobús, que por medio del primo John D, que nos está haciendo el favor pues del enlace con la gente del metro para que se presente el grupo de gaita allá. También va a estar el grupo de salsa, pero ese sí es de ahí. Eso se pone buenísimo. Sí, sí, Tambor sí. Y Gloria, salsa, gaiteros. Joropo Oriental. Joropo Oriental. Va a estar algún prestibillo también, posiblemente. Nos estamos invitando a nosotros. Estamos haciendo la invitación abierta y extensa. Todos el 17. Claro, 17 de noviembre. 17, tomen nota, vamos a decir a nuestros oyentes que ya vayan preparando esa agenda. 17 de noviembre, 2 de la tarde, Callejón San Diego del Guarataro. Queremos seguir escuchando un poco más de Tambor y Gloria, sí, acá en Alba Ciudad 96.3 FM y en nuestro noticiero Cultura al Día. ¿Para dónde nos vamos ahora? Antes de la música, quería decirle a Carmela, allá en el Guarataro, mi hermana. Ajá. Que fiel oyente de Alba Ciudad, que tome nota ahí, que es el día 17, que no es el día 18, es el día 17. El 17. ¿Y qué día? Sábado. Día sábado. Buenísimo. Acuérdate, Carmela, ya sabe. Bueno, Carmela prepara ya el sancocho, prepara todo lo que es la fiesta, el guarapo, todo lo que tenga que ver. Entonces vamos a escuchar ahorita otra pieza musical que nos va a regalar la agrupación experimental Tambor y Gloria. Ellos son oriundos del sector El Guarataro, parroquia San Juan, de aquí de Caracas. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Yo tengo mi caballito, mi caballo correlón, que pasea por Venezuela, llevando este parrandón. Ay, yo tengo mi caballito. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Ay, yo tengo mi caballito, mi caballito que vuela, llevando mi corazón por todita Venezuela. Ay, yo tengo mi caballito. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Corriendo todo el mundo. pueblo donde yo nací. Caballito blanco, sácame de aquí. Vuelve a mi pueblo donde yo nací. Buenísimo, hermoso. Cantos ya con esos aires decembrinos, con esa alegría que imprime el pueblo venezolano en sus tradiciones, en sus letras. Ellos son el grupo experimental Tambor y Gloria. Ellos son oriundos del Guarataro, parroquia San Juan, pero con orígenes de Cata, estado Aragua. Maestro Iván, otra cosa que quiera decir, un mensaje, si están haciendo ustedes talleres, propuestas para fortalecer lo que es el área educativa. ¿Va Tambor y Gloria a los liceos, a las comunidades, a las universidades? Sí, efectivamente. Ahorita tenemos un trabajo arduo en el barrio del Guarataro, específicamente la escuela Juan Manuel Cajigal, que varios de nuestros amigos han estudiado y han egresado de allí, salido profesionales. Entonces tenemos una tarea allí con los niños del barrio, del barrio de Guarataro, donde le estamos enseñando lo que es la parte de la percusión, el canto popular, no solamente del pueblo de Cata ni los Aguinaldos, no, sino a nivel nacional. Nacional. Sí, estamos haciendo unas clases integrales, ¿no? Que tiene que ver con música, con danza, con baile, con cantos y teatro. Hay una sobrina de nosotros que ella estudia en el pedagógico, entonces está desarrollando esa parte de teatro. Pero fíjate, este teatro que está haciendo ella, estos ensayos y estos talleres con los niños, tiene que ver con la danza y la música nuestra, o sea, la música nacional. No es nada más teatro, el teatro que se ve por el norte. Todo en el contexto de nuestra Venezuela, la música, sus tradiciones. Exactamente. Su esencia propia. Eso es lo que se está haciendo. De hecho, nosotros siempre hemos estado, César, trabajando en la comunidad, también dando detalles de hace muchos años. Le llevamos nuestra cultura del pueblo, todas nuestras tradiciones, de los diablos danzantes hasta nuestros tambores. Nos hemos puesto en un engranaje total con la música venezolana en la comunidad de hace muchos años. Nosotros por lo menos acostumbramos en todo lo que pasa del año, todas nuestras fiestas tradicionales, tanto como se celebran en nuestro pueblo, hacerla ahí en la comunidad. Ya se ha hecho como un compromiso con la comunidad que lo exige, pues. ¿Cuándo vienen las fiestas de los carnavales aquí? ¿Cuándo vamos a hacer los tambores de San Juan? Cruz de Mayo también hace. Cruz de Mayo. Semana Santa, lo que es la procesión. Ajá, trabajamos en la comunidad con todas las tradiciones de Venezuela. Jondis, ¿qué mensaje le das a los jóvenes, a los niños, a las niñas en la parte de danza y de música? Bueno, ¿cómo motivarlos? Bueno, el mejor mensaje que yo le doy a ellos es que escuchen nuestra música, porque no solamente es la música que nos viene de afuera. Importante es escuchar nuestra música, porque de ahí es donde viene nuestra venezolanidad, de ahí es donde nosotros tenemos nuestras raíces. Nuestras raíces son de aquí. Somos un pueblo pluricultural, tenemos demasiada cultura, es más, si nos ponemos a ver en el contexto, ¿qué es Puerto Rico? ¿Qué es lo que tiene nada más? Puerto Rico nada más tiene como alrededor de ritmo lo que más conocido, que es la plena, la bomba, ¿verdad? Y la parte del canto de gallo que ellos tienen. Aquí en Venezuela tenemos una gran cantidad de música, desde lo que es el estado, desde el estado del Tamacuro hasta el estado Zulia, pasando por las partes de los Andes, Ciudad Bolívar. Eso es grande. Y entonces tenemos que rescatar esos valores culturales venezolanos. Y preservarlo, que eso es muy importante. Ok, podemos escuchar la música de que nos llegan, pero yo creo que nuestra esencia es esa, lo que es la música de aquí, que se hace aquí en Venezuela. Muy bien, Jondis. ¿Y cómo sería el repique de tambores para nosotros esperar a San Juan? ¿Se puede hacer algo ahorita acá? Sí, se puede hacer algo ahí. Tambor y Gloria, hoy en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. tan alegre al amanecer. ¡Loé! ¡Loé! Bautista, de esta San Juan Bautista, que es el patrón de los negros. Lo es, lo es, parillo de siete colores que canta alegre al amanecer. Ay, lo ojo, que es el patrón de los negros, estaremos todos juntos, todos como en Año Nuevo. Lo es, lo es. Ay, lo ojo, aquí en Alba Ciudad, aquí en Alba Ciudad, 96.3. Lo es, parillo de siete colores que cantan alegre al amanecer. Ay, lo es, 96.3, si me vuelven a invitar, por aquí yo estaré. Ay, que canta, ay, pajarillo bueno, ay, de siete colores, ay, que canta, ay, al amanecer, ay, al amanecer, ay, al amanecer, ay, al amanecer, ay, que canta, ay, al amanecer, ay, que canta, ay, al amanecer, ay, al amanecer. Buenísimo ese sangueo para recibir a San Juan. Bueno, aquí están sus hijos en la parroquia. Agrupación Experimental Tambor y Gloria. Vamos a hacer de nuevo la invitación, porque eso se acerca, lo que es el evento dedicado a San Francisco de Asís, sábado 17 de noviembre, 2 de la tarde, Callejón San Diego, el sector Guarataro, en la parroquia San Juan, aquí de Caracas. Entrada libre. Llegar a tiempo para gozar, disfrutar y compartir esta fiesta de tradiciones venezolanas que ofrece el grupo experimental Tambor y Gloria. Maestro Iván, el mensaje para todos nuestros oyentes que quieren hacer música, ¿cómo acercarse? Bueno, mira, primero mi mensaje a los niños, primero y principal, ¿no? Tenemos que preservar nuestros jóvenes, nuestros niños, que es el camino que van a tener ellos para bueno, vuelvo y repito, para preservar nuestra música, nuestras costumbres, nuestra cultura. Es importante que los niños lleven en un futuro pues la batuta de nuestras tradiciones. Eso es algo que tenemos que mantenerlo y tenerlo presente. Y a nivel general, pues, escuchar nuestra música, aprenderla, bailarla, disfrutarla. En cada fiesta que haya, siempre tener algo de nuestra música allí presente para que se mantenga y podamos disfrutarla, pues vuelvo y repito, así es. De nuestro acervo cultural, pues eso, ¿no? Y siempre llevar ese sello grandísimo en nuestro corazón que diga hecho en Venezuela, por venezolanos y por gente que ha llegado a nuestra tierra y también se apropia de todas estas costumbres. Maestra Milagro, su mensaje. Sí, definitivamente siempre es tiempo, pero también siempre es urgente que nosotros cultivemos, aprendamos y fortalecer nuestros gentilicios, ¿ves? Y una de las herramientas más expeditas y fuertes es la música. Entonces, de verdad, yo siempre le digo a la gente que cuando se siente en la computadora en lugar, guarden un ratico de los chistes y de los videitos, agarren y pongan música tradicional venezolana para que se reenamoren de sí mismos, y los que no, para enamorarnos de nosotros mismos descubriendo esta maravilla que es el gentilicio y que es el ser venezolano a través de nuestra música. Podemos pasar toda la vida divertidísimos escuchando nuestra música. Palabras y reflexiones de la maestra Milagros Figuera, vocalista de la agrupación experimental Tambor y Gloria. Nosotros contentos porque vinieron hoy hasta acá, atendieron nuestra invitación, buscaron el tiempo y están aquí compartiendo. Y sobre todo, ya nosotros estamos anotados para ir el 17 de noviembre a las 2 de la tarde al Callejón San Diego del Guarataro de la Parroquia San Juan, a disfrutar de ese bonito homenaje, de esa celebración a San Francisco de Asís. Los anfitriones, la agrupación experimental Tambor y Gloria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos saber si Tambor y Gloria tiene proyectos de grabar o tienen algo por ahí que ofrecer. Bueno, sí, nosotros tenemos una grabación que la hemos dejado, creo que por la mitad, un poquito. Pero sí, en estos días estuve hablando con un amigo, Arturo Avilés, que él es el que siempre que nos vemos está, Iván, vamos a seguir con la... Entonces, pero sí, eso está, lo tenemos pues sobre la mesa y eso va a seguir. Con favor de Dios se va a lograr. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermanos de Tambor y Gloria, por venir el día de hoy a nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM y a nuestro noticiero Cultura al Día. Son las 12:46. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano y Paola Pertus. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.